La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinero conducimos estos sueños posibles de 27 de noviembre del 2017. Sueños posibles, programa de radio que intenta combatir todas las formas de la cultura represora. En este programa nos vamos a referir muy especialmente a lo que ha sido desde prácticamente la desaparición de Santiago Maldonado una constante de la situación actual, es decir, la puesta en superficie de políticas de seguridad absolutamente que exceden el marco jurídico, el marco de la incluso de la juridicidad burguesa, o dicho en otros términos, poner toda la juridicidad burguesa al servicio de la pura represión. El asesinato, la persecución, formas distintas de amenaza, todo eso constituye un avance, yo diría, inédito de la cultura represora en tiempos de democracia. De esa manera, estamos frente a un fenómeno que no es necesariamente nuevo, pero sí que es bastante original en el sentido de lo que es la legalidad democrática al servicio de la absoluta no legitimidad. Digo que no es nuevo porque cuando, por ejemplo, Menem dijo, si decía lo que iba a votar, lo que iba a hacer no me van a votar, ya inauguró esta disociación entre la legalidad y la legitimidad democrática. Y de alguna manera, sus políticas de Estado fueron realmente de exterminio, ¿no? De exterminio de empresas, de exterminio de personas. Lo que pasa es que lo hacía de una manera, digamos, como de guante blanco. La aparición de la gendarmería como sujeto histórico de la represión, en primer plano, insisto, en la superficie, abre un campo diferente. La gendarmería, es decir, fuerza de seguridad, nos interpela a pensar hasta cuándo el Estado debe tener el derecho a hacer y a tener el monopolio de la fuerza pública. Este tema de la fuerza pública creo que empieza a ser necesario discutir, ya que en tanto y en cuanto el Estado tenga ese monopolio, realmente los ciudadanos están ya no dependiendo, sino absolutamente sometidos y esclavizados al Estado represor. Es la lógica de la guerra y realmente tiene que quedar muy claro para todos nosotros, quizás no exactamente desde la desaparición de Santiago, pero sí como conciencia, toma de conciencia colectiva, podemos poner esa fecha como el inicio de una absoluta deslegitimación de la democracia. Algunas formas legales todavía quedan, no demasiados, pero la legitimidad de la democracia como una forma de encauzar, organizar el conflicto social está definitivamente golpeada. Digo esto porque siempre habrá conflicto social. La única diferencia entre democracia burguesa, democracia no burguesa, fascismo, derechas, izquierdas, es la forma en que se resuelve el conflicto. Cuando el conflicto se resuelve a través del asesinato, entonces podemos decir que evidentemente la legalidad burguesa ha sido totalmente perforada y al perforarse la legalidad cae también la legitimidad. Estos son los tiempos que corren y de eso se va a encargar una parte sustancial del programa de esta noche y además, quizás como contrapartida, vamos a tener una referencia de los 30 y pico años de ático y de una reunión que hacemos el sábado próximo, que la retaguardia ha aceptado y yo agradezco muchísimo que lo haga, de difundir y de promover en relación a algo que tiene que ver con construcción, ¿no? Que es una casa para ático. Así que de eso vamos a hablar en este programa. Ya seguimos con nuestros sueños posibles. Bueno, acá estamos con una nueva entrevista en Sueños Posibles. Como los oyentes saben, yo he fundado hace más de 32 años, una cooperativa de trabajo en salud mental, Ático. Y Ático es un proyecto cooperativo de trabajo en salud mental que sigue funcionando siempre en colegiales, como decimos nosotros, y que en las últimas elecciones, renovación de autoridades, fue elegida presidenta Gabriela Gamboa. Gabriela Gamboa es licenciada en psicología y en Ático creo que está hace más de 20 años. Yo la conocí hace muchísimos más años, es una profesional, una compañera realmente que ha tenido un desempeño muy importante en el Consejo de Administración de la cooperativa durante muchísimos años y ahora es la presidenta y tenemos la oportunidad de hablar con ella. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, muchas gracias por tus palabras. No, por favor. Mira, primero es importante para Sueños Posibles hablar contigo porque, bueno, siendo presidenta de la cooperativa sería la primera vez que hablamos desde este lugar, así que sería bueno charlar un poco sobre la cooperativa y más específicamente sobre una actividad que hacemos el sábado, que le hemos denominado Una Casa para Ático. Es un proyecto que ya desde que hemos trabajado con Elías Sarmiento hace varios años y que tiene que ver con justamente la necesidad de que Ático tenga casa propia de alguna manera. Así que bueno, serían los ejes fundamentales, pero empecemos por esto, ¿no? ¿Cómo te pensás en esta nueva etapa como presidenta de la cooperativa? ¿Qué estás viendo, digamos, de la posibilidad del cooperativismo de trabajo en salud mental? Bueno, sería muy importante conocer tus ideas al respecto. Bueno, como vos bien dijiste, yo hace 20 años que estoy, más de 20 años que estoy asociada a la cooperativa y casi desde el inicio participé de las reuniones de consejo, al principio desde un lugar de suplencia de distintas funciones y bueno, hasta hoy que llegué a ocupar el rol de presidenta, en el cual, bueno, estoy todavía acomodándome, porque bueno, yo soy más del trabajo más silencioso que por ahí del trabajo más expuesto, ¿no? Y bueno, la verdad que yo siempre consideré al cooperativismo como una alternativa muy humana y muy considerada del trabajo de todos. Y creo que para los colegas sería muy importante que Ático pudiera continuar y que hubiera otros proyectos parecidos al de Ático, porque bueno, da la posibilidad de trabajo genuino y de además de encuentro solidario, ¿no?, entre colegas. Realmente creo que el cooperativismo favorece la solidaridad, la ayuda mutua entre los profesionales y también ofrecer una alternativa de asistencia en salud mental diferente, ¿no?, que contempla estos ejes y que los pone en práctica. Y bueno, por eso me parece muy importante que Ático pueda continuar. Para nosotros el tema de la casa es un tema muy importante porque al ser una cooperativa no tenemos posibilidad de capitalizarnos y en este sentido siempre estamos atados al pago de un alquiler, ¿no?, lo cual implica, esto se paga, digamos, con los ingresos que aportan a la cooperativa, los asociados a través de su trabajo. En la cooperativa no se pagan sueldos, sino que se reparten excedentes. Y en este sentido, bueno, es un límite, ¿no?, importante, una limitación importante el tema de no poder contar con una casa propia. como dijo Alfredo, de la manera que sea, ¿no? Con lo cual, bueno, este sábado vamos a realizar una actividad en la sala teatral La Clac. Se trata de un encuentro artístico cooperativo en el cual se va, bueno, solicitamos el aporte de un bono contribución y bueno, en el cual participarán artistas invitados, artistas socios. Esto va a ser el 2 de diciembre a partir de las 18 horas en la sala teatral La Clac. Bueno, sería muy hermoso para mí, ¿no? Que en tu presidencia esta necesidad, que termina siendo también un imperativo deseante, pero es una necesidad de una casa para ático, se pudiera concretar. Ahora, vos dijiste algo que yo quisiera retomar. Vos fuiste consejera suplente, fuiste tesorera, secretaria y ahora Sí. presidenta. Y esto para mí es importante, porque realmente yo creo que. No sé si se puede decir que te voy a corregir, pero sí que te voy a criticar, que no es lo mismo. Yo creo que no es un rol, ¿no? Es un cargo, ¿no? Y el cargo en las cooperativas está validado por el voto de los asociados, ¿no? Sí. O sea, si hay algo que distingue al cooperativismo de otras formas de empresa, es que es un socio un voto, ¿no? Es decir, en una sociedad comercial, el accionista puede tener más votos de acuerdo a la cantidad de acciones que tenga. Acá los socios votan por papeleta, o sea, voto secreto, y fuiste elegida por la totalidad de los socios, o sea que creo que es un cargo electivo, pero a su vez que representa el deseo genuino de los socios, por supuesto el mío también, ¿no? Además es cierto lo que decís, digamos, es un rol, el presidente o la presidenta tiene un peso, la misma palabra, pero además es un cargo, ¿no? Es un cargo Sí. que está estatutariamente establecido sus atribuciones, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para mí ha sido una enorme alegría que el Consejo se renovara de esta manera. ¿Qué pensás vos de cuáles son las mayores falencias, debilidades, si querés? De ático en particular, pero por ahí del cooperativismo de trabajo en general, ¿no? ¿Dónde ves vos que, además del tema de la casa, estamos, digamos, como en un cierto déficit? Bueno, no sé, quizás en el tema de que resulta difícil a veces, por lo menos en lo que le sucede a Ático, que los asociados puedan vivir solo de su trabajo en Ático, ¿no? Justamente por esto que planteaba, porque resulta complejo, o sea, hay como una especie de equilibrio entre los ingresos o desequilibrio entre los ingresos y el reparto de excedentes que suele ser bajo en función de que mucho dinero se va en el pago de los costos fijos de la cooperativa, como ser el alquiler, etc. Bueno, no se me ocurre. Quizás también a veces, no sé, yo le haría alguna crítica al movimiento cooperativo en general, respecto de que a veces falta un poco de colaboración desde las cooperativas o las organizaciones de segundo grado hacia las pequeñas cooperativas, ¿no? En cuestiones concretas. Pero bueno, ese es un tema complejo. No, y bueno, cuando Gabriela Gamboa, como ya estamos hablando, se refiere a cooperativas de segundo grado, está hablando de federaciones. Nosotros pertenecemos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es una cooperativa de segundo grado, y además a FAES, que es la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, donde nuestra representante es la licenciada Susana Gerson, que ha hablado muchas veces con Sueños Posibles. Pero es cierto, y esto ya lo digo como fundador y expresidente y asociado de Ático, a veces hay mucha distancia entre el primer grado, que serían las cooperativas, y las federaciones que integramos, digamos, ¿no? Por un montón de motivos que sí, como bien dice Gabriela, son complejos. ¿Qué es lo que más, después de tantos años que has estado en el Ático, qué es lo que te sigue motivando, qué es lo que te sigue interesando para tener este rol, este cargo y continuar en la tarea cooperativa? Bueno, en realidad de todos los espacios por los que yo transité, que fueron, bueno, varias instituciones públicas, privadas, En Ático yo siento que encontré mi lugar porque la verdad que yo siento que da la posibilidad de... O sea, yo lo que sentí en Ático era que mi voz era escuchada, que mi opinión era muy tenida en cuenta y que había posibilidades de hacer cosas concretas, de llevar adelante proyectos propios, bueno, de poder compartirlos con otros asociados. Más que nada esto, ¿no? La posibilidad de uno sentirse considerado, tenido en cuenta, escuchado y apoyado, ¿no? En todo lo que se planteaba, ¿no? En todo lo que uno podía aportar desde, por más pequeño que sea. De esto se trasluce en que en general todas las actividades de Ático siempre son autogestionadas. Esto lo veremos el sábado, en donde tenemos la colaboración de artistas socios, ¿no? En los distintos, en las actividades que vamos a tener. Vos, además de ser actualmente la presidenta de Ático, estás a cargo de un convenio que tenemos con la Fundación Pelota de Trapo, donde coordinás lo que podríamos denominar un área de salud mental. O sea, la cooperativa Ático tiene un convenio de reciprocidad. De este proyecto, que todavía realmente tiene que adquirir mayor consistencia, pero realmente está funcionando. ¿Qué nos podés comentar? Ya que para nosotros la Fundación Pelota de Trapo es una institución de referencia en el campo de la salud mental, el campo de la niñez, vos sos psicóloga de niños y niñas, o sea que me interesa mucho que nos des tu testimonio de este aspecto de tu tarea. Sí, es así. En junio se van a cumplir 2 años desde que estamos trabajando en la Fundación Pelota de Trapo, ¿no? Estamos, bueno, los que efectivamente estamos trabajando allí desde el principio y continuamos a la fecha somos el licenciado Marmoni, también asociado de la cooperativa, actual tesorero, y Gabriela Gamboa, que soy yo. Y bueno, después tenemos la colaboración de otra persona, que se llama otra psicóloga, Natalia Villani, que ella está realizando talleres en Casa del Niño. Bueno, la verdad que la tarea es muy importante, la necesidad es mucha, porque el trabajo en la Fundación Pelota de Trapo, por lo menos a mí, me acercó a una población que para mí no era desconocida, porque yo trabajé en instituciones públicas, pero que de alguna forma, bueno, uno ahí advierte la necesidad de tantas cosas, ¿no? Que depende de donde tenga, como dice Alfredo, las patas apoyadas, es que advierte, descubre y bueno, y ve qué hace con eso, ¿no? Bueno, Ático se está quedando ahí, tratando de aportar desde la salud mental, de realizar desde la salud mental su aporte, ¿no? En el trabajo con niños, niñas, adolescentes y bueno, y con los educadores que trabajan en la fundación. También tenés, no sé si un rol, un cargo, de definida actuación en el Consejo del Menor y la Familia. Sí, Eso es un tema que es importante también señalar. Ático desde hace muchos años, desde la época de la gestión de María Elena Henadeo como presidenta del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, viene colaborando con este consejo, ¿no? En aquel entonces teníamos un convenio en donde se brindaba asistencia en salud mental a los niños que derivaban las defensorías. Después, cuando asume Macri la gobernación de la ciudad, ese convenio fue dado de baja por su gestión, pero bueno, quedamos como registradas como ONG, lo cual nos permitió poder participar en el plenario del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El plenario es un organismo, digamos, es una obligación, ¿no? Tiene que haber un plenario del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes desde la Ley de los Derechos del Niño. Y bueno, estamos participando ahí. entre, o sea, en la última gestión y en esta nueva que se inicia, trata de diversos temas ligados a niñez y que, bueno, implican muchas veces un atentado, digamos, a los derechos del niño, ¿no? Bueno, es hierático, tiene distintas manifestaciones. Estaba pensando que en Pelota de Trapo también ha participado en algún momento, no sé si actualmente, Oscar Ciancio en Talleres de Arte, Diana Broggi. Y realmente hay otro espacio abierto en Ático, que es el Cine Club Cooperativo, a Bueno, cargo vos escribís de. en la agencia, ¿no? Pelota de Claro. Trapo. A cargo de Mónica Gerdile. Creo que en ese sentido, sí, la tarea de la cooperativa es bastante amplia y diversa. Pero bueno, Ático también es uno de los que auspicia este programa Sueños Posibles. Y por eso, bueno, me ha parecido necesario e importante tener la palabra de la licenciada Gabriela Gamboa, actual presidenta de la cooperativa. Si te encontraras con un profesional recién recibido, 1, 2 meses, 6 meses, egresado de la Facultad de Psicología o estudiando psiquiatría, con toda la experiencia que vos tenés en este campo en la actualidad, ¿qué se te ocurre que podrías decirle si te preguntara cómo orientar su tarea, su profesión? Ya que tenemos muchas consultas de jóvenes colegas que están intentando pensar cómo organizan su profesión. Y bueno, yo lo invitaría a acercarse a Ático, porque, bueno, Ático es un espacio muy interesante. De hecho, nosotros tenemos algunos asociados muy jóvenes que aportan mucho, o sea, que aportan toda su juventud y su fuerza. Y porque además, como vos, Alfredo, dijiste muchas veces, ¿no? Ático no solo es una cooperativa, no solo es un grupo de profesionales, sino que además es un colectivo y definiste al colectivo como un grupo con una estrategia de poder, ¿no? De poder hacer algo en el ámbito de la salud mental, ¿no? Con lo cual, y con una determinada manera de entender la salud mental, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que lo invitaría a que se acerque a nosotros, ¿no? Bueno, muy bien, está abierta la invitación que nos ha hecho la licenciada Gabriela Gamboa, presidenta actual de Ático. Y sí, comparto plenamente, es para nosotros muy importante. De hecho, hemos tenido una cátedra abierta, así con Luis implicado, donde estuvo María Angélica Iglesias trabajando, el curso en La Plata, y ahí está esta convergencia entre el psicoanálisis implicado y la cooperativa de trabajo en salud mental. Vos, Gabriela, participás del área de psicoanálisis implicado de la Asociación de Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y creo que no son lo mismo, pero tienen un fundante común, ¿no? Que es esta decisión, que en las palabras de Gabriela quedó bastante clara, de luchar contra toda la forma de la cultura represora, que en el campo de la salud mental también se reproduce la cultura represora, y que, bueno, la cooperativa Ático ha hecho un muy contundente comunicado frente a los intentos de modificar lo que es el fundante de la ley de salud mental. Hicimos un comunicado casi en forma inmediata, porque los principios colectivos, ¿no? Esto que bien señalabas, están presentes en gran parte del articulado de la ley de salud mental. Y también tienen como su forma teórica de expresión en lo que llamamos psicoanálisis implicado. Bueno, Gabriela Gamboa, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Si querés saludar a los oyentes de Sueños Posibles, te agradecemos mucho esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, saludos para todos y los esperamos el sábado. Muy bien, hasta el sábado entonces. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, continuamos con nuestros sueños posibles y tenemos la posibilidad, que realmente agradecemos mucho, de tener una conversación con la licenciada Perla Polak. Perla es psicóloga, trabaja en la ciudad de Bariloche, es asociada de Ático de hace muchísimo tiempo, una gran amiga, una gran compañera, y realmente la oportunidad de hablar con ella sobre este tema de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, digamos, ¿no?, en relación a la intervención de la gendarmería, el asesinato de este hermano mapuche y demás. Y lo que más me interesa hablar con Perla, que además de ser psicóloga, psicoanalista, está muy imbuida de la comprensión de los fenómenos sociales y políticos, es realmente qué piensa ella en este momento en relación a lo que podría estar pasando en Bariloche comunidad, digamos, ¿no?, en la ciudad de Bariloche en relación a estos asesinatos, porque, bueno, han llegado versiones muy preocupantes respecto a cómo la población está tomando esto. ¿Cómo estás, Perla Polak? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, un saludo a todos tus oyentes. Sí, estamos verdaderamente, como bien decís, muy, muy, muy preocupados. Y también es cierto que lo que se va escuchando son posturas tan diversas, distintas, algunas de un enorme engaño, y bueno, muy muy desagradable, y los hechos en sí verdaderamente son terribles. Esto no es nuevo, es muy antiguo que se viene, digamos, dando esta situación a partir, bueno, ya inclusive de los hechos que desde el 31 de julio, ¿no?, y luego con la desaparición, la muerte, ¿no?, el asesinato de Santiago Maldonado, y ahora este hecho de Rafael Nahuel, es verdaderamente terrible. Decime vos, ¿qué es lo que te puedo contar yo respecto de los hechos? Lo que te puedo decir que sí, que efectivamente esto aconteció a partir del día jueves pasado, el 23, fue un allanamiento que fue determinado y dirigido por el juez Villanueva, ¿no?, de lo federal, y se produjo un allanamiento ahí cerca del lago Mascardi, esa zona donde está el LOF Lafkengo en Culmapu, y la detención, desalojo, porque bueno, fue una detención de mujeres y niños, que estuvieron, hay que decirlo, como 9 horas, que en realidad lo que buscaban era saber, bueno, dónde estaban sus familiares, sus hijos, hermanos, marido, y ahí en ese momento que detuvieron a estas mujeres, y a los niños, en algunos casos a quienes vieron que hasta que les pusieron precinto a los chiquitos, no, no, una cuestión donde el tema de la violación de los derechos, la, ¿no?, de los derechos humanos, es terrible esto, ¿no? Pensá que estuvieron, se decía, 9 horas ahí, ¿no?, detenidos, en búsqueda de una respuesta, ¿no?, de parte de la policía, porque ya los habían traído, digamos, para el pueblo, para el centro de Bariloche. Mientras tanto, bueno, allí los que, frente a esta cosa que se dio a llamar con justa razón una cacería, iban hacia el monte, hacia arriba, ahí fue donde fue baleado y muerto Rafael, ¿no? Que también se dijo que tenía 27 años, pues no, es un chico de 22 años, soldador, perteneciente a un colectivo, ¿no es cierto?, el Cenillero, donde él ahí estudiaba como soldador, y tenía, yo sé, su tía, que pertenecía a la LOF, y bueno, y se solidarizó con como también Santiago Maldonado, ¿no?, y como tantos otros con la causa, ¿no?, mapuche. Esta es la situación, se habla inclusive de 2 muertos, en realidad yo sé que puedo dar fe de los datos acerca de, lamentablemente, Rafael, y hay 2 pibes que por lo menos hasta mediados de esta mañana se los estaba buscando, no se sabía dónde estaban. Esperemos que estén nuevamente con su familia, ¿no?, y que se los encuentre. Esta es la situación actual y en relación a lo que vos me preguntabas, que tiene que ver con la respuesta, la mirada, ¿no?, de la gente aquí, del pueblo, verdaderamente es muy contradictorio. Yo creo que está bastante ligado, digamos, a cómo también, por un lado, están los medios de comunicación que, viste, atormentan con ese discurso oficial o están en concordancia con ese discurso oficial diciendo cosas verdaderamente lejanas, absolutamente lejanas a los hechos y a los datos de la realidad, ¿no? Con lo cual, Bariloche está viviendo un momento muy, muy, muy difícil. La pregunta tenía que ver, vos que estás viviendo ahí en la ciudad de Bariloche, ¿sí?, y que tenés acceso realmente a distintas personas de distintas clases, digamos que estás muy implicada en todo lo que es el devenir político y cultural de la ciudad. La reacción, porque acá lo que han llegado es versiones de vecinos de la ciudad como indiferentes o peor, favorables a esta cacería, ¿no? Así como que la causa mapuche estuviera realmente no solamente aislada por lo lejos que está de Buenos Aires, sino inclusive aislada de sus propios lugares de origen, ¿no? Sí, es cierto, esto es lamentable, pero es real. Es más, te puedo comentar que hace una hora recibo a través de WhatsApp, viste, estos mensajes que circulan del edificio donde yo tengo el consultorio, ¿no? Que hay todo, viste, no estamos en contacto para por algún hecho que pueda ocurrir, entonces pertenecemos a ese núcleo de un grupo de gente, bueno, y hay uno que pone precisamente, cita a una manifestación, el miércoles 29, en apoyo y solidaridad a las fuerzas de seguridad, con lo cual son mis vecinos de al lado, ¿entendés? Y realmente esto suena como medio increíble, ¿no? Porque y en contra, digamos, del avasallamiento, ¿no? De las tierras, bueno, todo un discurso que sinceramente es terrible, ¿no? Impensable, porque es tu vecino con el que por ahí comentás y cosas y le tenés confianza en otras cosas y resulta raro. Yo también me enteré que en el mismo, a ver, creo que fue el sábado inclusive, entraron en la catedral para alojarse estas mujeres que salían también en búsqueda de su gente pidiendo ayuda, ¿no? Las mujeres mapuche. Y bueno, le pegaron a un niño, cosas de este orden, y sí, hay quienes opinan esto otro, ¿no? Que se solidarizan con las fuerzas de seguridad, con la policía, con la prefectura, y que sostienen, no sé, bueno, que esto de las tierras y que son violentos. Pero se está instalando también un discurso así, ¿no es cierto? Como decíamos, el discurso oficial viene siendo esto, la bajada. Es más, lo escuchamos ayer a Beretelnik, ¿no? El gobernador de acá de Río Negro, de la provincia, diciendo cosas similares, ¿no? O sea, hablando del grupo RAM, ¿no? Como, bueno, el terrorismo, ¿no? Hay otros que lo relacionaron con ISIS, una cosa, un discurso muy muy muy muy complicado, como te decía, muy lejano a la realidad. Bueno, realmente lo que vos señalás es lo más preocupante, porque yo no sé si esta cuestión cómplice, indiferente o justificatoria es el efecto o por ahí la causa, ¿no? Sería como una especie de impunidad. Yo siempre digo que la impunidad no es jurídica, tiene su expresión jurídica, por supuesto, pero hay una impunidad cultural y política que es muchísimo más grave que la jurídica, ¿no? Y creo que, sí, que muchos discursos, inclusive de hace décadas, dan un sustento a esta impunidad cultural y política que, bueno, lleva a la obscenidad, por ejemplo, de vender tierras, extranjerizar tierras, digamos, ¿no? De la Patagonia hace décadas, ¿no? Sí, luego, digamos, con el aval de la ley 2011, que justamente además permite, ¿no?, por decisión, digamos, del Poder Ejecutivo, concretamente un decreto de Macri, en donde sí le da todos estos beneficios a los extranjeros, entonces, que pueden venir a hacer uso y digamos, abuso de las tierras, ¿no? Como sucede en Lago Escondido y demás. Sí, esto es así. Yo apuntaría más a esta posición de del gobierno, de la política de turno, que está intentando así implantar esta terrible idea, ¿no?, acerca de que hay como, ahora no sé, parece que se instalaron en esta cuestión del llamado enemigo interno, ¿no es cierto?, ¿no?, y así vivirlos a la gente de la comunidad mapuche como terroristas, ¿no? Bueno, yo hace muchísimos años que he ido a la Patagonia, décadas, te diría, bueno, alguna vez tuvimos la posibilidad, dos veces, ¿no?, de estar contigo. Sí, es cierto, más. Claro que sí, claro que recuerdo. Bueno, me alegro, no hace tanto, de todas maneras. Pero, no hace tanto, pero claro, yo, no. Una de las primeras veces que fui a la Patagonia, me acuerdo que, te digo, 70, 80, ya me habían dicho que el Lago Escondido estaba escondido, digamos, lo de los grandes megaterratenientes de la Patagonia, que tenían sus propias pistas de aterrizaje, casi tenía su propia aduana, su propia actividad, viene de hace décadas, ¿no? Y realmente es como, por eso yo escribí un trabajo que se llama Lloren por mí las Malvinas, ¿no?, donde planteaba que si las Islas Malvinas son la Argentina, o son de Argentina, también la Argentina es como las Islas Malvinas, ¿no? Es decir, un territorio en manos de potencias extranjeras, ¿no? Hay estancias de ingleses, pero hace décadas que no tiene ninguna soberanía, de la cual la Argentina no tiene la menor soberanía, ni siquiera durante la Guerra de la Malvina. Sí, es verdad, pero digamos, también es cierto que, bueno, el lugar que pudieron en estos, digamos, hasta el 2013, digamos, 2014 y 15, digamos, ocupar en estos años anteriores la comunidad, ¿no?, mapuche, empezó como a resurgir y a tener un lugar en la gente, ¿no?, y un conocimiento para todos, ¿no?, para los argentinos en general, pero en particular para los pobladores de aquí de la zona, diferente, de donde pudieron ir mostrando lo suyo desde otro lugar. Y creo que también entonces se pudo empezar a tomar como una conciencia distinta en relación a estos otros, ¿no?, señores que venían a apropiarse, y pero que bueno, que ahora nuevamente ha sido como un retroceso importante, a partir de lo que te digo que se implementó con la ley 2011, ¿no? Sí. Exactamente. Últimamente Patricia Bullrich, de alguna manera legalizado, más que legalizado, legitimado, ¿no?, este tema del asesinato como constante de ajuste del conflicto social, ¿no? Lo cual, siendo la declaración de una ministra, o sea, integrante del Poder Ejecutivo, más que preocuparnos, es realmente ya como para empezar a pensar seriamente en estrategias defensivas, por lo menos de arranque, después veremos cómo se sigue esto, ¿no? Porque es como que nos hubieran declarado la guerra, ¿viste? Si ustedes salen de cierto libreto, lo matamos, ¿viste? Lo asesinamos. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, esto es un mecanismo, instalado, ¿no? Una idea, y que, bueno, vamos a tener que pensar cómo uno se ubica frente a todo esto, ¿no es cierto? Es una situación muy difícil, muy dolorosa, y que bueno, que sí, que hay que hacer saber a todos, porque la información de los medios también es bastante distorsionada. No sé qué es lo que vos me podés decir, digamos, de anoche hasta esta mañana, por ahí que yo ignore, ¿no?, de qué cosas se van diciendo, pero lo que yo he escuchado es fatal. Sí, es de alguna manera, yo hice siempre, hace mucho tiempo, te digo, una diferencia entre terrorismo de Estado y Estado terrorista, y he planteado que en democracia el Estado sigue siendo terrorista, ¿no? Que quizá no se trata de terrorismo de Estado, pero sí de Estado terrorista. Y ahora, lamentablemente, veo que no solamente se verifica, sino que además se amplía, porque son formas de como de terrorismo de Estado de baja intensidad. Pero a menos que uno sea suicida, se da cuenta que el tema ni siquiera son los mapuches, ¿no? El tema somos nosotros, ¿no? Absolutamente, claro que sí. Y eso es algo que realmente preocupa, pero en un sentido muy desgarrador de la preocupación, ¿no? No es un tema como para solamente decir que qué barbaridad, sino ver la posibilidad de articular uniones efectivas. Insisto, primero para la autodefensa, después veremos. Es cierto, y me parece importante, bueno, estar en contacto, ¿no? Todos, aquí vos, yo, tus oyentes, la gente, y estar enterados de esto que pasa, y bueno, y poder pensar esta idea de forma conjunta. Bueno, Perla Polak, desde ya muchísimas gracias por tu testimonio. Realmente... Te agradezco, saludos a todos, a aquellos oyentes, a vos en particular, y bueno, y estamos en contacto. ¿Sí? Te mando un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe... Ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con nuestra columnista principal, que es María Carmen Verdú, abogada, militante política, defensora de derechos humanos y muchas otras cosas. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, te voy a hacer una pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Qué entendés por guerra? Bueno, algo tan claro y preciso como lo que acaba de decir Patricia Bullrich en su conferencia de prensa, ¿no? Ahora no van a poder venir todos esos despistados que nos hablan de abusos, de excesos, de fuerzas de seguridad sin control o que se les salió la cadena cuando nosotros señalamos desde Correpi que la represión es política de Estado y la dirige el gobierno de turno y que nadie la ha manejado en estos últimos 30 años con tal dureza como el macrismo y el gobierno de Cambiemos en general, después de que haya manifestado esto de necesitará pruebas el juez. Nosotros tomamos como absoluta verdad la versión de la fuerza porque, como también agregó Gabriela Michetti, por si hiciera falta, el beneficio de la duda es para la fuerza de seguridad que nos defiende, que defiende al gobierno, claramente, no al pueblo trabajador del que formaban parte Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. ¿Alguna vez leí, sí, creo que lo leí de León Rosisner, por ahí me equivoco, a mis años la memoria no es de fiar, y otras cosas tampoco, que en realidad la guerra se produce cuando el agredido reacciona frente al agresor. Si no, hay que hablar de masacre, se puede hablar de invasión, se puede hablar de ocupación, porque la guerra en realidad es cuando se reacciona frente a ese ataque y frente a esa situación. Yo he pensado que realmente más bien nosotros pensamos la guerra como el acto de agresión, ¿no? Y estamos bastante indefensos frente a estas declaraciones de la Bullrich y de la vicepresidenta. O sea, en realidad le están dando, están legitimando el asesinato como política de Estado. Así es, y además están poniendo en negro sobre blanco algo que desde hace muchísimo tiempo venimos señalando y que nunca ha sido tan evidente como durante la actual gestión de gobierno, que lo que hacen los policías, los prefectos, los gendarmes, los servicios penitenciarios, no son decisiones individuales ni de un grupo, sino del gobierno que los dirige. Bueno, pero sí, de acuerdo. Y lo digo deliberadamente porque no hace 12 horas escuchaba a un gran propagandista del actual gobierno y eminente defensor de la política antipopular de Cambiemos como el señor Lanata, diciendo, bueno, lo que hace un gendarme o lo que hace un prefecto no es la gendarmería o la prefectura. No solamente es eso, es el gobierno. Sí, ese famoso tema de no tener un discurso o un pensamiento institucional, creo que eso viene incluso, bueno, debe venir de mucho tiempo, pero en el juicio de las juntas se notó muchísimo, porque en realidad los juicios de la CONADEP y más son a personas por delitos que hacen las personas, que son atroces, aberrantes, que son muchísimos y demás, pero las Fuerzas Armadas institucionalmente nunca fueron condenadas, al contrario, fueron condecoradas, ¿no? Y te agrego otro argumento a ese, a esa afirmación, que es correctísima. En el año 2003 cuando, y 2004, cuando, utilizando incluso en algún momento el tema Bloomberg, se modificó el Código Penal para aumentar una cantidad de penas en una serie de delitos, y en particular se introdujo un articulito en el, en la parte de homicidios, para condenar con prisión perpetua a quien matara a un policía u otro miembro de una fuerza de seguridad, como para compensar un poco en la opinión pública, porque el gobierno de entonces tenía ese manejo pendular entre discurso y práctica, se incorporó el famoso inciso noveno del artículo 80, equiparando también como homicidio calificado a condenar con prisión perpetua exclusivamente el cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, justamente con esta explicación de que cuando el que mata es alguien a quien el propio Estado le ha puesto el arma en la mano para cumplir con una función específica, en este caso la seguridad, el delito es doble. La mano que dispara es la del individuo, pero el dueño del arma y el que la puso y le dio ese rol y esa función es el Estado. Ese es justamente el delito que siempre decimos que no logramos que los jueces apliquen a los policías de gatillo fácil, y por eso tantas veces señalamos se condena al individuo, pero para poner a salvo a la institución. Ha ocurrido sistemáticamente, ocurrió por ejemplo con los policías condenados en el caso de Mariano Ferreira, y ocurre sistemáticamente con los casos de gatillo fácil, donde las sentencias por esa figura son contadas con los dedos de la mano. Claro, sería como una amplificación de esto agravado por el vínculo, ¿no? En realidad, el vínculo que agrava la situación es que es el propio Estado que debería, entre comillas, 20 comillas, garantizar un derecho en lo que lo vulnera. Yo creo que se nos deja en una situación muy enloquecedora, porque si vos, bueno, supongo hablarás con más gente de la que hablo yo, ¿no? Pero de todas maneras, el Estado, así, el Estado, como el padre, la madre, qué sé yo, el, no sé, son entidades que tienen una, como que están encriptadas, ¿no? Como que nadie puede pensar otra sociedad sin, podés criticar al Estado, pero no podés pensar una sociedad sin Estado, ¿no? El tema es de qué clase de Estado hablamos. Sí es posible pensar, y algunos creemos que no solo es posible, sino que es necesario, sí, sí, y que es imprescindible para el cabal desarrollo de la humanidad en un nivel superior, pensar un Estado sin clases. Bueno, en un Estado que administre una sociedad sin clases, no vas a tener esta necesidad de que el Estado funcione como el órgano de defensa de la clase dominante, y por ende, bueno, eso genera la eliminación de este tipo de relaciones de explotación que llevan necesariamente a relaciones de represión. De acuerdo. Pero eso es totalmente toda otra tarea, naturalmente, de la que estamos muy lejos. Bueno, por eso, desde el Estado y la Revolución hasta ahora, mucho de lo que vos decís se ha verificado, pero me llama un poco la atención, ni siquiera sé si mucho, que en muchos discursos de compañeros y compañeras que incluso pertenecen a esa cosa que se puede llamar campo popular o izquierda clasista y no clasista, bueno, que el Estado, incluso de los que estamos a la izquierda de la pantalla, ¿no? No está lo suficientemente interpelado, y caemos muchas veces, por un lado, esa consigna Macri basura, vos sos la dictadura, ¿no? Me parece que va dirigida más a un gobierno que al tema del Estado, ¿no? Bueno, por eso es que nosotros, a partir de nuestras definiciones más básicas, señalamos esto de hacer eje y de distinguir con claridad cuándo hablamos de Estado y cuándo hablamos de gobierno. Porque el gobierno es el administrador del Estado, no es el que lo fabricó y lo puso ahí. Y el Estado tiene una función per se, independientemente de cuál sea el gobierno que lo administre. Naturalmente se empeora y agrava la situación cuando, además de la propia naturaleza del Estado capitalista, del Estado burgués, tenés como administrador de ese aparato estatal a lo peor de lo peor de la derecha reconcentrada. Sí, sí, sí, pero ahí también se pone en evidencia, justamente cuando no está lo peor de la derecha concentrada, como bien decís, pasa más desapercibido y hasta te digo, casi es indultado, ¿no? O sea, por ejemplo, Jorge Julio López, ¿no? Tantos otros casos que vos los conocés perfectamente bien, de gatillo fácil, y de otro tipo de situaciones durante gobiernos populares, el Estado como tal no es interpelado. Bueno, justamente esa es una de nuestras discusiones permanentes. Vas a encontrar muchísimos materiales de Correpi donde está desarrollada esta idea de que nosotros entendemos por la propia naturaleza del Estado burgués que gobierne quien gobierne, mientras haya una sociedad dividida en clases va a haber represión. Lo que pasa es que esa represión se va a expresar y manifestar y aplicar en el caso concreto, en el periodo, en la etapa concreta, de manera distinta de acuerdo a dos condicionantes. Uno es la propia característica del gobierno en cuestión y la otra es la condición objetiva real de profundización del conflicto. Cuando vos tenés a todo el mundo contentísimo, sin ningún problema, porque hay periodos, como se decía, en una época de viento de cola, y entonces el Estado tiene las arcas llenas para poder satisfacer algunos reclamos básicos, y se puede potenciar la adhesión por el lado de la cooptación de consenso, no hace falta salir con ametralladoras a matar pibes de 21 años por la espalda. Sin embargo, se hace por ahí con una dimensión, decía, estaba pensando en Luciano Arruga, por ejemplo. Es menos, sí, pero justamente son modalidades diferentes. Sí, son modalidades diferentes. O sea, acá estamos hablando de un prefecto con un fusil ametralladora disparando una ráfaga de ametralladora contra personas que huyen de espalda trepando un monte. ¿Sí? Luciano Arruga, como cualquiera de los pibes víctimas del gatillo fácil en los barrios, es una víctima invisible para buena parte de la población, para aquellos sectores que además conforman la opinión publicada, que es como yo denomino la opinión pública, pero vos fíjate cuál fue la reacción, o sea, una característica que nosotros señalábamos mucho en relación al gobierno kirchnerista, sobre todo en su época de mayor énfasis en esto de no hay que reprimir o no vamos a reprimir la protesta social. Señalábamos que sí reprimían, pero a través de grupos de choque, de patotas, de grupos paraestatales, para después poder lavarse las manos, salir a decir qué barbaridad, qué brutos que son, como lo dijeron después de Fuente Alba, como lo dijeron después de Mariano Ferreira, y sacarse la foto con los familiares. Bueno, tal cual, yo creo que... Acá no se va a sacar Bullrich ni Mauricio Macri la foto con la mamá de Rafael Nahuel, como no se la sacó con los padres de Santiago Maldonado. No, y además esa carta... Ahí es donde juega la característica del gobierno en cuestión. Exactamente, no, yo creo que la cuestión del gobierno, yo una vez puse que se hablaba de gobernabilidad, que es reinar, así que se dice gobernabilidad porque en realidad es reinar y no gobernar, ¿no? Es decir, claro. Yo creo que la concentración de poder del Ejecutivo, inclusive con esa cosa para mí totalmente anticonstitucional del veto tranquilo, nada más del veto por parte, ¿no? Es decir, realmente creo que estamos en un solo poder, digamos, ¿no? Esto de los tres poderes que yo estudié, ¿no? Y que son autónomos, independientes. Sí, sí, sí, bueno, el que más batifondo mete con el tema de la independencia, que es el poder judicial, yo siempre hago el chiste, seré independiente del rey de España, pero lo que es del Ejecutivo, que no me lo vengan a contar. Bueno, y esa cooptación de la justicia no es menor, ¿no? Si no es menor, creo que en ninguno de los gobiernos que hemos conocido. Si siempre el palenque donde rascarse está entre el poder judicial, el poder ejecutivo y algún diputado amigo, ¿no? Claro. Bueno, un momento de meditación. Sí, no, es que verdaderamente es muy preocupante la etapa que estamos atravesando. Vos sabés, aprovecho de paso para invitar a la audiencia y a vos mismo, que siempre nos acompañás, el 15 de diciembre vamos a estar presentando la actualización 2017 del archivo de casos, y así como estamos hablando a partir del primer fusilado en la represión al conflicto social y el segundo muerto en la represión al conflicto social, tenemos un muerto por día por el gatillo fácil y la tortura, y un incremento sustancial en todas las modalidades represivas en estos últimos 20 y pico de meses. Se van a estar cumpliendo justo los 2 años para cuando estemos en Plaza de Mayo con el informe. Bueno, como siempre, María del Carmen Verdú, muchísimas gracias por tus palabras. Seguiremos charlando, y realmente este tema de la guerra, como una manera brutal, pero por momentos necesaria, de dirimir el conflicto social, creo que vuelve a estar en la superficie. Y creo que lo otro es como entregarse mansamente al exterminio, ¿no? Yo realmente absolutamente no veo que se abran demasiadas opciones. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Alfredo, hasta luego. Hasta luego. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Los sueños posibles tienen que ver con construcciones. Construcciones, utopías, proyectos. Gabriela Gamboa nos hablaba de una casa parático. Las pesadillas tienen que ver con asesinato, muerte, exterminio. De eso se trata hoy, en este momento. Valientes luchadores y de todo tipo están enfrentando el poder del Estado represor. Creo que hay un salto cualitativo en la lucha, creo que hay que inventar y sostener nuevas formas de combate, y seguramente no serán pocos compañeras y compañeros que estemos decididos, pensando nuevas formas, nuevos métodos, inclusive nuevos conceptos para pensar esta lucha. Yo creo que hay una guerra cultural, que la batalla cultural la hemos perdido, pero sin embargo nuevas formas siempre van a aparecer. Resistamos al represor y no resistamos nunca a nuestro deseo. Felices sueños posibles.